Buenas tardes a todos, agradecerles a todos y cada uno de ustedes la presencia. Y si bien ya han sido nombrados, quisiera a todos los vecinos de La Barría mencionarles la presencia del intendente de Bolívar, que asumió ayer, es el intendente más joven de la sección y uno de los más jóvenes de la provincia, que ha asumido con muchísimo optimismo, fuerza y esperanza. Lo mismo que mañana va a asumir José Inza en la Ciudad Azul. Son dos municipios que tienen un recambio de autoridades de color político y seguramente los desafíos serán muy grandes. Un agradecimiento especial a mi amigo del corazón y compañero de muchas cosas, a Sergio Massa, que ha venido hasta La Barría a acompañarme en esta asunción por este nuevo periodo. Agradecerle a todos los legisladores de la sesión que se han acercado a este acto, especialmente a César Baricenti, que tiene esta oportunidad fantástica que le da la política de ser uno de los legisladores más jóvenes que ha tenido la ciudad y que seguramente va a representar bien a nuestra ciudad. Agradecerle a Ricardo Elizalde, a Mario Caputo, que también van a ser legisladores que nos van a representar en la provincia de Buenos Aires. Y sinceramente la presencia de ellos acá nos habla de la fortaleza política de un proyecto político que está en marcha, que le ha hecho bien al país y que seguramente continúe en la senda que el país necesita. Vengo a asumir el cargo de intendente municipal a partir de la decisión de casi 30.000 vecinos que confiaron en nosotros el pasado 23 de octubre. El reconocimiento a la gestión que desarrollamos en los últimos 4 años fue sin dudas el principal componente de esa decisión popular. Llevamos adelante un proceso de cambio y modernización que ha generado orgullo a nuestros vecinos por esta La Barría y el reconocimiento de quienes la visitan. Estos años han estado marcados por el crecimiento de radicaciones industriales, un sector minero que ha visto cuadruplicada la cantidad de toneladas producidas, un comercio pujante que se ha desarrollado en nuevos sectores geográficos de nuestra ciudad, el transporte automotor de cargas, que se ha convertido sin duda en uno de los más importantes del interior bonaerense, el desarrollo del sector de la construcción que ha marcado la pujanza de estos tiempos, como así también un creciente desarrollo del sector de los servicios. Todo ello junto a la producción agrícola ganadera que ha recuperado en los últimos años precios en dólares que lo ubican en niveles históricos. Hacen la economía diversificada que como concepto fundamental hemos querido sostener. El turismo y las industrias agroalimentarias son los sectores a desarrollar en los próximos años. La Barría es y será uno de los polos de desarrollo industrial del interior bonaerense. Dependerá de los empresarios, los trabajadores y el acompañamiento inteligente que desde el gobierno municipal se pueda realizar que esto se profundice. A ello debemos agregar la inversión en materia de servicios básicos que realizamos desde el gobierno municipal y que ha permitido un crecimiento histórico en materia de redes de agua corriente, contando hoy con 6.000 nuevas conexiones que importan un incremento en 3 años y un orden superior al 30% de lo que eran las conexiones existentes allá por el año 2007 cuando asumimos. La pavimentación y repavimentación de más de 600 cuadras, 120 de las cuales corresponden a nuestras localidades. La extensión permanente anual de redes de gas, a lo que se agregó el nuevo plan de financiamiento o subsidio de redes internas y la extensión de redes de cloacas con recursos del Gobierno Nacional, marcan un nivel de inversión pública para 4 años nunca visto en la historia de La Barría. El acompañamiento del Gobierno Nacional a partir de los acuerdos oportunamente celebrados entre Néstor Kirchner y mi padre permiten hoy que La Barría cuente con un moderno acceso por la ruta 226 y que el ansiado enlace de la ruta 3 y 226 sea una realidad cerca de concretarse. También han sido los años durante los cuales pusimos en valor y transformamos los parques de nuestro La Barría. Comenzamos a instalar una nueva estética del espacio público altamente valorada por nuestros vecinos que han hecho propios esos lugares utilizándolos para el deporte, el esparcimiento o el encuentro generacional y social. En estos años comenzamos a desarrollar políticas sociales a través de una presencia territorial más activa del Estado municipal, que nos han permitido utilizar los instrumentos que el deporte, la cultura y la educación ponen al servicio de la creación de espacios de integración social o de la construcción de proyectos de vida para miles de pibes. pero hay otros que exceden la concreción de una obra y que ha sido la posibilidad de ir transformando a Olavarría en una ciudad referente cultural en el interior de la provincia. Hemos hecho de las fiestas populares un lugar de encuentro familiar, intergeneracional, social y de diversidad cultural. Los museos en los pueblos se han transformado en una referencia histórica y turística absolutamente singular. Las distintas manifestaciones culturales han encontrado en la gestión apoyo y espacio para su expresión. También se ha garantizado una constante oferta de calidad accesible a todos en cada uno de los espacios culturales con que cuenta el gobierno, que nos otorga una clara singularidad en el interior bonaerense. Estos años han servido para consolidar ese rol que se exige de un municipio en estos tiempos. Profesionalizamos nuestras políticas en materia de medio ambiente, sabiendo que tenemos que equilibrar el desarrollo con el respeto medioambiental, dándole a cada decisión el respaldo técnico profesional que una sociedad moderna requiere. Somos el primer municipio en contar con una planta de tratamiento de residuos patogénicos desarrollado con recursos propios. La gestión de relleno sanitario cuenta con el reconocimiento de la OPDS y realizamos mediciones de aire con características únicas en la provincia. Trabajamos codo a codo con el Organismo para el Desarrollo Sustentable y el Organismo de Control del Agua para garantizar el cumplimiento de las normas de impacto ambiental de las industrias radicadas en nuestro partido. La seguridad sin duda ha sido un tema presente en todos estos años. No voy a reiterar mi opinión conocida sobre los roles de cada organismo o poder público sobre la cuestión. Nunca me tembló la mano para marcar dónde están los problemas que generan condiciones para la actividad delictiva en nuestra ciudad. Pero sí voy a destacar el compromiso de este intendente y de esta gestión municipal en la inversión y mantenimiento del equipamiento policial, como si también el desarrollo de un sistema de fibra óptica y cámaras de seguridad de propiedad municipal que realizan un valioso aporte a la prevención. Finalmente podemos decir que comenzamos un camino inconcluso aún de modernización del Estado municipal y de los servicios que el mismo brinda a nuestros vecinos. Pero los vecinos saben que somos capaces de hacerlo y por ello han confiado en nosotros. Asumo hoy en circunstancias históricas absolutamente distintas a mi primer mandato. Reitero, hemos sido elegidos por vecinos que conocen nuestra capacidad y estilo de gestión. Han aprobado mayoritariamente este gobierno y confían en el rumbo que trazamos para la barriga. Está desacatado el pibe. Objetivos estratégicos. Las ciudades, como cualquier organización, necesitan tener un propósito estratégico, una aspiración al menos mayoritariamente compartida. No es suficiente con imaginar un futuro de la ciudad. También hay que asumir el desafío fantástico de construirlo. La legitimidad popular, nacida del resultado electoral, sostenida en lo que hicimos y en lo que planteamos que Olavarría tiene que ser, nos permite expresar esa aspiración estratégica de ciudad. Pretendemos una Olavarría diversificada económicamente, moderna, desarrollada, culturalmente diversa e integrada socialmente. Considero que para ello debemos fijarnos algunos objetivos centrales. Primero, un territorio integrado con una mayor planificación en su ordenamiento y con acceso universal a la infraestructura y los servicios públicos. Segundo, una economía diversificada e innovativa con mayor competitividad y valor agregado con conductas medioambientalmente responsables. Tercero, una sociedad más cohesionada a partir de una mayor integración social, con un Estado activo en el acompañamiento de los más vulnerables. Cuarto, una diversidad cultural con acceso para todos. Quinto, un Estado municipal eficiente en su capacidad de respuesta y en su vinculación con los vecinos. Estos objetivos estratégicos necesitan de instrumentos y acciones que continuaremos ejecutando o que tendremos que crear y poner en marcha desde el gobierno. Pero también será necesario el compromiso de empresarios, trabajadores y vecinos para hacer posibles aquellos desafíos. Nuestro primer objetivo estratégico, un territorio integrado con una mayor planificación en su ordenamiento y con acceso universal a la infraestructura y los servicios públicos. Hemos avanzado en debates y acuerdos con distintas instituciones a través del trabajo de la Agencia de Desarrollo de la Secretaría de Infraestructura en los proyectos de ordenanza relativos al ordenamiento territorial. Estamos trabajando en Sierra Chica a través de la mesa de gestión territorial en arribar a conclusiones que permitan determinar las áreas de explotación minera y de crecimiento urbano. Propiciaremos la extensión de la planta urbana hacia el sur, la zona de la primera chacra delimitada por la avenida Circunvalación y el Arroyo. Ello permitirá descomprimir la presión especulativa sobre el valor de la tierra, incorporando cientos de lotes a la oferta inmobiliaria, facilitando el acceso a ese bien tan preciado para miles de familias. Y por otro, se deberá analizar profundamente los indicadores urbanísticos y la maximización del aprovechamiento de los servicios públicos ya desarrollados, dentro de un marco de equilibrio estético, pero también teniendo en cuenta el pasivo de infraestructura que se genera de no modificarse la potencialidad urbanística de las zonas ya servidas. Actualmente la ciudad tiene una cobertura del 96% en agua corriente y 65% en cloacas. El esfuerzo de inversión, tal cual lo hemos anticipado del Estado Municipal, estará puesto en alcanzar la cobertura más cercana al 100% en cloacas en la zona comprendida entre Pellegrini, Alberdi, Avellaneda y Trabajadores. Pero si no actuamos con premura, la presión del crecimiento demográfico como la alta incidencia en la determinación del valor tierra nos irá dejando anualmente miles de vecinos sin servicios. A ello le sumaremos el compromiso permanente de mantener una alta relación entre hectáreas de partes y habitantes, muy por encima de los estándares internacionales, y con un crecimiento sostenido del arbolado urbano en parques y plazas. El segundo objetivo estratégico y sus instrumentos: una economía diversificada e innovativa con mayor competitividad y valor agregado, con conductas medioambientalmente responsables. Al respecto, tenemos desafíos concretos de implementación paulatina. Primero, la expansión de la actual zona logística y parque de granos. Segundo, el desarrollo en conjunto con la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia, del Centro de Servicios, como aporte a la innovación empresaria y al mayor valor agregado en origen. Tercero, el desarrollo de la infraestructura del nuevo parque industrial en las tierras del ex aeródromo. Cuarto, la creación de la Agencia de Inversiones Olavarría como instrumento para la búsqueda de inversiones y capitales ajenos a nuestra economía local. Quinto, instalaremos la marca Olavarría como ciudad para la inversión y como nuevo destino turístico alternativo. Sexto, consolidaremos el centro de exposiciones, complementándolo con un centro de convenciones único en el interior de la provincia de Buenos Aires. Séptimo, fortaleceremos el polo ambiental como espacio para el tratamiento de residuos urbanos, patogénicos e industriales. Octavo, continuaremos con las mediciones ambientales y los controles sobre empresas potencialmente contaminantes. Noveno, apoyaremos y facilitaremos la instalación de emprendimientos productivos de mayor valor agregado, con salarios competitivos y condiciones laborales dignas, convencidos que de ese modo construiremos una sociedad más integrada socialmente y más justa en la distribución de la riqueza que se genera en nuestro partido. El tercer objetivo estratégico que señalé es una sociedad más cohesionada a partir de una mayor integración social con un Estado activo en el acompañamiento de los más vulnerables. Sin duda que los argentinos hemos comprobado en estos años desde la asunción de Néstor Kirchner que el instrumento más eficiente para devolverle dignidad a millones de familias ha sido el trabajo. Olavarría ha sido testigo privilegiado de ese proceso económico que hemos vivido los argentinos. Desconocemos aún cuál será el impacto sobre nuestra economía local de la crisis internacional, la caída de la actividad de nuestro principal socio comercial y las consecuencias de la sintonía fina anunciada por el Gobierno Nacional. Pero estamos seguros que el marco conceptual en el que se han desarrollado las políticas nacionales hacen prever una priorización del empleo y del consumo. Para sostener la construcción de una sociedad más cohesionada, profundizaremos nuestras políticas sociales a través de los servicios y de las mesas de gestión territorial que actúan como espacio de consenso social y que con el tiempo, al adquirir volumen y representación, van a permitir lograr mecanismos de toma de decisiones sobre inversiones del gobierno municipal. Mantendremos el programa Municipio y Deporte por Voz, que acompaña la tarea social del deporte amateur a través de los clubes en distintas disciplinas deportivas. También estos años hemos trabajado con un firme compromiso con las personas con capacidades diferentes. Desde la paulatina eliminación de barreras arquitectónicas urbanas, la señalización braille de nuestras calles céntricas, la instalación de semáforos para disminuidos visuales, la incorporación de juegos especiales en nuestros parques, el apoyo a reformas edilicias en establecimientos educativos dedicados a la enseñanza especial, o el trabajo permanente, desde los programas de integración por el arte, nos han permitido construir y consolidar una política pública de respeto e integración de las personas con capacidades diferentes que continuaremos en los próximos años. Así también sostendremos una política de asistencia alimentaria bancarizada, que devuelve la responsabilidad alimentaria a los padres, eliminando sistemas de intermediación o tutelaje sobre las costumbres alimentarias familiares y que nos ha permitido recuperar la mesa familiar como un lugar de encuentro. A lo largo de estos años, y con la aplicación de modernas herramientas informáticas, construimos una base única de datos sociosanitaria que recoge la más variada información y nos permite desarrollar políticas sociales focalizadas como complemento de las políticas universales construidas por el Estado Nacional y el Estado Provincial. El cuarto objetivo que señalé es una cultura con acceso, una diversidad cultural con acceso para todos. Continuaremos con el desafío de consolidar a Olavarría como referencia cultural del interior de la provincia. No renunciaremos en poner la cultura de la más alta calidad al acceso de todos. Para nosotros fue un orgullo de gestión poder desarrollar una muestra internacional como la de Salvador Dalí y que la misma haya sido visitada por prácticamente todos los chicos de las escuelas rurales. Somos absolutamente respetuosos de la diversidad cultural. Estamos convencidos que es uno de los capitales más importantes que tiene la Olavarría de estos tiempos. Y creemos que cumplimos acabadamente con el rol del Estado en promover, en la medida de sus posibilidades, la diversidad y la búsqueda de calidad de las mismas. El último objetivo estratégico, un Estado municipal eficiente en su capacidad de respuesta y en su vinculación con los vecinos. Desde que iniciamos la gestión hemos puesto el acento en la incorporación de tecnología para modernizar la administración. Esa modernización se refleja en la permanente incorporación de herramientas informáticas, el cableado de fibra óptica y la instalación de cámaras de seguridad, en la incorporación del seguimiento satelital a vehículos municipales, policiales y ómnibus afectados al transporte público o en la creación de la ya mencionada base única de datos sociosanitarios. En los próximos meses iniciaremos una inversión para incorporar más de 20 kilómetros de fibra óptica propia y cablear de este modo la mitad de la ciudad que hoy no cuenta con esta tecnología. Permitirá instalar más cámaras de seguridad y lograr mayor conectividad en los centros de salud y los servicios territoriales. Debemos profundizar ese camino, avanzar hacia un centro único de atención telefónica en la mejora de la comunicación con nuestros vecinos y superar la etapa de la concentración de la atención al vecino en el Palacio Municipal. La creación del Centro de Mediación Vecinal ha significado un cambio cualitativo en el abordaje de los conflictos vecinales y la instalación de mecanismos alternativos de pacificación vecinal que crece permanentemente en la demanda. Finalmente, la nueva estructura que propusimos para la organización de las secretarías municipales recoge las opiniones de diversos sectores de la oposición en cuanto a la necesidad de crear una estructura más fortalecida de control de los servicios públicos concesionados o privatizados. Tenemos que dotar al municipio de una estructura profesional que nos permita discutir calidad de servicios y la ecuación económica de cada contrato frente a la modificación de la política nacional de subsidios. A estas cuestiones que dejo planteadas como objetivos estratégicos, considero que debemos adosar a nuestra concepción moral sobre la gestión pública. Y hago propias como guía para el accionar de nuestro gobierno las palabras del padre Miguel Ángel en su homilía del Día de la Virgen, cuando dijo: así queremos una sociedad más justa, más solidaria, más fraterna, donde los que menos tienen no pasen privaciones y que aquellos a los que les sobra no sean indiferentes frente a los que padecen. Algunas otras cuestiones a destacar. Primer punto, la autovía de la Ruta 51 entre la Malí y la autopista de la Ruta 226. Esta autovía requiere una inversión del orden de los 100 millones de pesos. Sin duda que es uno de los desafíos de inversión que tenemos que trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. Son 10 kilómetros por donde circula hacia distintos destinos del país el 50% de la producción de cemento que se consume en Argentina. A ella debemos agregar el impacto del nuevo parque industrial que pretendemos desarrollar, todo lo cual generará un gran crecimiento productivo, pero a la vez dificultades importantísimas en materia de tránsito, no solo de carga, sino especialmente para los vecinos de Loma Negra. El proyecto se encuentra finalizado por Vialidad Provincial, y esta obra debe ser una aspiración de todos los alabarrienses, más allá de un gobierno en particular. Además, está decir que aprovecho la oportunidad que están los legisladores provinciales para que la recuerden, la agenden y la tengan muy presente. El transporte público de pasajeros. Lo he dicho hace tiempo y lo vuelvo a afirmar. Olavarría tiene hoy un sistema de transporte público de pasajeros que ha superado en calidad y cantidad de personas transportadas cualquier registro histórico. Recientemente hemos incorporado el seguimiento satelital de las unidades de transporte y comenzaremos a trabajar en la implementación progresiva del sistema de boleto electrónico a tenor de las nuevas políticas nacionales de subsidio. Olavarría y el flagelo de las drogas. En el mes de febrero daremos comienzo al trabajo del Centro de Día de Ediciones. Su concreción es producto del trabajo del Consejo Local, de un programa de formación y capacitación que realizamos durante todo el año 2011, y también de la ausencia de políticas de otras jurisdicciones que hoy permitan abordar la cuestión. Por otra parte, y a instancias de una propuesta también del Consejo Local, comenzaremos un trabajo de prevención en materia de consumo excesivo de alcohol, instalado hasta ahora como un símbolo de juventud y éxito. Más allá de ese rol preventivo que asumimos, también requeriremos un fuerte compromiso de los responsables de la prevención y sanción de quienes delinquen con el ingreso y comercialización de sustancias ilícitas. Los objetivos de la política sanitaria o la barría centro de derivación sanitaria. El gobierno municipal, con la colaboración y asistencia técnica del gobierno nacional, ha sido uno de los pocos municipios de la Argentina que se han incorporado en el programa de adaptación de los objetivos del milenio a las políticas municipales. Dentro de ese marco se han definido tres objetivos centrales vinculados a los objetivos del milenio: de reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna. Primero, reducir en 2 puntos la mortalidad infantil. Segundo, reducir por debajo del 20% la maternidad adolescente. Tercero, reducir en 2 puntos el porcentaje de chicos con bajo peso al nacer. Por su parte, vinculado al objetivo del milenio propuesto de asegurar un medio ambiente sustentable, se ha fijado como objetivo propio lograr el monitoreo del 100% de los pozos de abastecimiento de agua potable y agua superficial del partido. En este mismo orden de propuesta, la organización de los servicios territoriales nos permitirá profundizar el diseño de políticas saludables orientadas a la prevención de las enfermedades prevalentes en nuestra población, en un trabajo que articularemos ya no solo desde los centros de salud, sino también con la colaboración del equipo de la Dirección de Deportes, a fin de profundizar la incorporación a nuestra población de hábitos saludables. La principal causa de muerte de nuestra población adulta son las enfermedades cardiovasculares, que se ubican en el orden del 22,6%, y los tumores, que se ubican en el orden del 20%. Ambas requieren una toma de conciencia de la población y el acento de las políticas públicas para modificar las conductas y hábitos alimentarios o sedentarios que generan las condiciones propicias para su desarrollo. Finalmente, todos sabemos el carácter de referencia regional en materia de salud que representa nuestro sistema público. Esta situación se acentuará con el egreso de los nuevos profesionales de la Escuela de Salud de nuestra ciudad. Será un objetivo de la política sanitaria sostener ese rol, pero estamos convencidos que no puede ser a costa de las tasas que pagan nuestros vecinos. Para ello será importante avanzar en acuerdos más sólidos con municipios y con el gobierno provincial. El tránsito. Al inicio de la gestión dispuse se diseñen políticas integrales y participativas sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tránsito. Desde nuestro gobierno se convocó a docentes, profesionales de la Facultad de Ingeniería, entidades intermedias, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y vecinos que aportaron sus proyectos sobre la materia. Esas ideas iniciales se fueron concretando durante estos 4 años de trabajo, en obras de infraestructura vial, construcción de separadores y rotondas, instalación de semáforos, señalización de sendas peatonales y vías de circulación de intenso uso y emplazamiento de una nueva cartelería vertical en distintos barrios de la ciudad. Asimismo, trabajamos sobre las conductas de conductores y peatones, logrando en poco tiempo y con la colaboración de nuestros vecinos que el uso del casco y el respeto a la utilización de las sendas peatonales sea una realidad de la ciudad. Entre todos hemos logrado disminuir desde el año 2007 a la fecha, en forma continua, la cantidad de víctimas fatales con motivo de accidentes de tránsito. En este sentido, la tasa de siniestralidad es mucho menor a la registrada en el país y en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, dimos el puntapié inicial para la primera escuela de conductores pública. Realizamos en octubre de este año una experiencia piloto con chicos que egresaban del polimodal, construyendo una enseñanza a partir de tres pilares básicos. El conocimiento de la seguridad al conducir, la mecánica básica del automotor y un mínimo de capacitación en primeros auxilios. A su vez, y consciente que la licencia de conducir resulta un instrumento para salida laboral, organizamos en forma inédita un plan de alfabetización para aquellos que no podían obtener la licencia por ese requisito. Muchos hemos avanzado y mucho queda aún por trabajar entre todos, y no me queda ninguna duda que seremos capaces de asegurar el buen trato que nos debemos como vecinos en el uso de la vía pública. Voy a plantear las acciones que trataremos de desarrollar durante este primer año. Primero, se concretará la obra de cloacas de los barrios Los Robles y Municipales. Dos, comenzaremos con la primera etapa de obra de cloacas dentro del plan para cerrar el anillo comprendido entre Las Vías, la Avenida Pellegrini, Trabajadores y Avellaneda. Tres, finalizaremos la pavimentación de la Avenida Avellaneda entre La Rioja y Circunvalación. Cuarto, finalizaremos la repavimentación de la Avenida Rivadavia y Sierra Vallas. Iniciaremos la pavimentación del barrio Provincias Unidas y la construcción de las colectoras sobre la Avenida Colón. Sexto, finalizaremos la pavimentación de la Avenida Besadorio y Cerro Chica. Siete, comenzaremos la repavimentación de la primera etapa en Sierra Vallas, que aspiramos a repavimentar integralmente en 24 meses. Ocho, proyectaremos y construiremos un nuevo acceso en Sierra Vallas, a fin de organizar el tránsito de camiones. 9. Concretaremos la instalación de la playa de camiones en Sierra Vallas en las tierras oportunamente adquiridas a la compañía Loma Negra. 10. Propondremos la construcción con fines turísticos del Parque Burgufún. 11. Finalizaremos y pondremos en marcha el Museo de las Ciencias, que consolidará el Parque Educativo y Turístico La Máxima. 12. Iniciaremos la primera etapa del Centro Municipal de Deportes en el barrio Coronel Dorrego. 13. Desarrollaremos y promoveremos inversiones públicas y privadas en el aeropuerto destinadas a la instalación de servicios a la aviación. 14. Iniciaremos la segunda etapa del Parque Eva Perón. 15. Iniciaremos la segunda etapa del Parque Sur. 16. Continuaremos con el plan de remodelación y modernización de plazas en localidades y planta urbana que permiten recuperar el espacio público como lugar de encuentro y mejorar las condiciones de seguridad de los mismos. 17. Continuaremos con la construcción y mantenimiento de canales y desagües que garanticen la protección hidráulica contra inundaciones. 18. En acuerdo con Copelectric, continuaremos con la paulatina extensión del alumbrado público, procurando innovar en nuevas tecnologías que reduzcan el consumo de energía y ofrezcan mayor durabilidad. 19. Como ya señalé, extenderemos en más de 20 kilómetros la red de fibra óptica propia del municipio. 20. Continuaremos con el plan de inversiones en establecimientos educativos, que deberemos reevaluar en su magnitud frente a los actuales precios internacionales de la soja. 21. Iniciaremos la construcción del nuevo jardín San Leopoldo, que dará una respuesta a una vieja inquietud de los vecinos y los padres franciscanos, que además nos han facilitado el terreno para su construcción. 22. Se finalizará la nueva guardia del hospital. 23. Se diseñará y comenzará un debate en conjunto con el Consejo Local para desarrollar un programa de prevención al consumo de alcohol. 24. Se ampliarán los objetivos de los programas de prevención y control de tumores de útero y mama. 25. Desde el mes de febrero comenzará a funcionar el Centro de Día para las Adicciones. 26. Se reorganizará el servicio de salud mental con la reubicación de sus consultorios. 27. Se realizará el proyecto para la ampliación de la disponibilidad de camas en el sector internación en el Hospital Héctor Cura. 28. Finalizaremos la extensión de las obras de agua del barrio Santa Isabel. 29. Daremos inicio a la primera etapa de las obras de extensión de redes de agua en los barrios Isaura, Matadero y Eucaliptus. 30. Iniciaremos la extensión de la red de agua del barrio Tiro Federal. 31. Continuaremos con la política de extensión de redes de gas Fernando Renito comprendido entre las calles, Santa Cruz 17, ruta 226 y calle Rossi. 32, continuaremos con el programa de subsidios y créditos para las conexiones domiciliarias a partir del fructífero debate promovido durante el año 2011 en el Consejo Deliberante. 33, mantendremos las políticas de equipamiento urbano en plazas y parques. 34, se continuarán los programas de señalización vertical en barrios de nuestra ciudad. 35, en conjunto con los productores rurales concertaremos la realización de obras en camino de nuestro partido con los recursos que resulten de posibles excedentes de la tasa vial y de los aportes provinciales afectados del impuesto inmobiliario rural. 36. Acompañaremos el trabajo de la Comisión de Luchas contra las Plagas que ha servido de ejemplo en la provincia en la lucha y control contra la plaga de la tucura. 37. Se propiciará la sanción de una ordenanza modificatoria de la regulación de remises a fin de determinar la identificación única de los mismos como instrumentos de legalización y seguridad para los usuarios. 38. Se diseñarán intervenciones urbanas sobre las calles Saavedra y calle Lavalle con el doble propósito, por un lado o por un aspecto, de aumentar la existencia de superficies verdes y plantaciones y por el otro disminuir la velocidad que se desarrolla en las mismas. 39. Finalizaremos el diseño del Museo de Loma Negra y definiremos su ubicación. 40. Continuaremos con el programa de fiestas populares, dando un particular apoyo en este año 2012 a la fiesta de Reyes, con el fin de Sierra Baja, con el fin de promover y promocionar esa localidad serrana. 41. Se pondrá en marcha el sistema de indicadores locales, desarrollado a partir del financiamiento de la Dirección Nacional de Preinversiones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, que permitirá conocer el estado de la situación social, demográfica e institucional en forma integrada, georreferenciada y con mecanismos de actualización que lo transformarán en una herramienta moderna y profesional para la toma de decisiones públicas y privadas. 42. Profundizaremos y ampliaremos el trabajo de las mesas de gestión territorial como mecanismo de participación y toma de decisiones entre organizaciones intermedias, vecinos y gobierno. 42. 3. Avanzaremos en conjunto con las autoridades del sistema educativo local a fin de lograr la nominalización del sistema educativo, cruzar esta información con la base única de datos sociosanitaria e investigar las causas de la deserción escolar. 44. Se iniciará la puesta en valor y modernización del Museo Damaso Arce. 45. Solicitaremos al honorable Consejo Deliberante la autorización para adquirir tierras que permitan la ampliación de la zona logística. 46. Finalizaremos el diseño y comenzaremos con la puesta en marcha del Centro de Servicio en conjunto con la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia. 47. Impulsaremos la ampliación de la planta urbana en la primer chacra hacia el sur entre Circunvalación y el Arroyo. 48. Se finalizará, de mantenerse el financiamiento comprometido por parte del gobierno provincial, las 120 viviendas que se construyen en el barrio El Piquerá. 49. Requeriremos al Consejo Deliberante la autorización a disponer lotes municipales para la construcción de barrios a través de instituciones que acrediten fehacientemente contar con garantías de financiamiento público para su concreción. Y 50. Se reformulará en conjunto con el Gobierno Nacional el programa de ayuda para la superación de las condiciones habitacionales de hacinamiento, con los programas de aporte de materiales para la construcción de núcleos húmedos o nuevas habitaciones. Nuestra pertenencia política. Somos parte de un proyecto nacional que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Compartimos un rumbo político, económico y social que trazó Néstor Kirchner desde el año 2003. Fuimos parte de esa convocatoria amplia para compartir la construcción de una Argentina desde nuestra verdad relativa, como reiteraba el expresidente. Hoy la Argentina entra en la etapa de consolidar el crecimiento, los derechos sociales reconocidos, la solvencia del Estado, el modelo productivo con inclusión, enfrentándola con las presiones de un pasado que siempre acechó a los gobiernos populares. La señora presidenta tiene la responsabilidad de encontrar los instrumentos adecuados para que lo logrado no se pierda. Y nosotros, el compromiso de acompañar las decisiones que permitan que aquellos objetivos trazados se concreten. Lo hicimos en el año 2008, cuando el modelo fue puesto a prueba, y lo volveremos a hacer defendiendo los intereses de la mayoría de los argentinos en general y de los olavarrienses en particular. Agradecimientos. Quiero agradecer a todos y cada uno de los olavarrienses que nos acompañaron durante estos 4 años, especialmente en aquellos momentos difíciles de nuestra gestión. Esos momentos donde la irracionalidad y la violencia fue el camino elegido para pretender decisiones de este gobierno o del gobierno nacional. Supongo y quiero suponer que todos habrán entendido que nadie va a lograr de este intendente ninguna decisión usando la violencia, el agravio o la presión. No soy de los que andan levantando la voz, pero muchos ya comprobaron que soy firme en mis decisiones y que estoy convencido que los gobiernos populares, legítimamente elegidos por el pueblo, nadie puede imponerle decisiones por la fuerza. Quiero agradecer a los más humildes, que además fueron una de las razones centrales de nuestro triunfo electoral. La confianza que depositaron y depositan en nosotros son la fuerza que en muchos momentos nos permitió elegir adecuadamente entre la comodidad política personal y las decisiones de acompañar a un gobierno nacional que benefició como nunca en la historia a nuestra ciudad. También quiero agradecer a los concejales que integraron los bloques del Frente para la Victoria PJ de estos años. En minoría, fueron trabajando en la construcción de consensos necesarios para gobernar y fueron una parte sustancial de los tiempos que vivimos hoy. De igual manera, a todos aquellos concejales que más allá de las diferencias políticas entendieron que a un gobierno no se le pueden negar los instrumentos que garanticen la gobernabilidad. Hace 4 años iniciamos un camino de concertación política con quien finalizó estos días su mandato como diputada provincial. Me refiero a Alicia Tabaré de González Bueso. En estos 4 años fortalecimos, no les quepa la menor duda, un vínculo personal y político que sostiene en el presente esa concertación que le ha permitido transitar a la barriga una de las etapas de cambio más importantes que registra su historia reciente. Alicia finaliza su representación legislativa con el orgullo de seguir siendo la dirigente justicialista más reconocida de nuestra ciudad. Es el mérito a su trabajo y a su pasión por la política. Alicia, muchas gracias. A quienes integraron y van a integrar el gabinete, sin su vocación de servicio, su honestidad y su voluntad permanente de renovar políticas e instrumentos de gestión, no hubieran sido posibles estos años de cambio. Finalmente quiero agradecer a Dios y a mi familia. Ellos, como nadie, son los que saben muy bien el tiempo y la pasión que pongo diariamente para seguir cambiando la barriga. Palabras finales. El día pasado nuestra ciudad fue puesta a prueba por un fenómeno climático que nos sorprendió a todos. La capacidad de respuesta, el trabajo conjunto, la vocación de servicio, la solidaridad de los vecinos, el profesionalismo de hombres y mujeres que integran el gobierno municipal, Copelectric, bomberos voluntarios, el ejército argentino, el esfuerzo de miles de docentes nos hacen pensar que somos capaces de grandes cosas. Si la adversidad nos une, también nos tiene que unir un destino común de progreso. Los miles de empresarios y productores que día a día arriesgan su capital, apuestan por el país, los miles de trabajadores que se esfuerzan y con la dignidad del trabajo diario aportan al crecimiento de la ciudad, los dirigentes sindicales a quienes agradezco su presencia, que responsablemente contribuyen a garantizar la paz de la ciudad, la paz social de la ciudad, sin renunciar a la lucha por los derechos de sus trabajadores, a los miles de docentes de todos los niveles que contribuyen a sostener la educación de esos casi 30.000 pibes que constituyen una de las razones fundamentales para seguir creando fuentes de trabajo y mejorando la calidad de vida de nuestra ciudad. Los miles de jubilados que siguen siendo optimistas y encuentran una ciudad que cada día los considera más, los incorpora a programas a través de los cuales tienen una vida social inimaginable años atrás. Los cientos de personas con capacidades diferentes que saben que hay un gobierno y una comunidad que se preocupa y ocupa por ellos. Los casi 1.000 integrantes del sistema público de salud que nos cuidan y atienden. Los cientos de empleados y funcionarios municipales que sostienen la gestión diaria del gobierno. todos nosotros somos los que hacemos esta Olavarría que cambia, que crece, que incluye. Como equipo de gestión tenemos y asumimos el desafío de la renovación permanente. Y para ello tenemos un equipo de trabajo en el que confluyen distintas generaciones y orígenes políticos, incorporando esas miradas diversas propias de una sociedad en cambio como la nuestra. Hace 4 años nos comprometimos a renovar generacionalmente una gestión. El pueblo de Olavarría nos conoció, supo que cuando prometemos cumplimos, creyó en nosotros y nos volvió a elegir. No somos una esperanza que nace, sino una realidad en la que nuestros vecinos volvieron a depositar su confianza después de vernos gobernar. El gobierno municipal que hoy asume tiene un solo compromiso, que es trabajar por esta Olavarría. Muchas gracias.